El quinto festival Edmundo Bisuete 2018 se llevará a cabo el sábado 25 de agosto en el Teatro Félix Freire del Castillo de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, a partir de las 16 horas. La entrada es libre. En la velada se presentarán el cubano Fernando Aramis, el cantautor Ataulfo Tovar, el grupo La Rumba Eterna, 1%, Son Boguá, Alejandro Fuertes en la flauta traversa, percusionistas que llevan el recuerdo artístico de Edmundo y varios músicos más. Edmundo Bisuete fue un músico amante del son e investigador carchense, reconocido por interpretar la flauta traversa en destacados grupos como La Rumba Eterna, Pueblo Nuevo, Rumba Son y Taller de Música. El son es un estilo de canto y danza originario de Cuba, que logró proyección internacional a partir de los años 30 del siglo XX. Este ritmo combina la estructura y características de la música española con elementos e instrumentos musicales afrocubanos. El son cubano es uno de los más influyentes géneros de la música latinoamericana. Sus derivados y fusiones, especialmente la salsa, se han difundido ampliamente a través de todo el mundo. La palabra son también se ha utilizado en otros estilos musicales de países de habla hispana. Por ejemplo, en México, el son jarocho de Veracruz y el son huasteco de la Sierra Huasteca constituyen géneros musicales diferentes y no están relacionados con el son cubano. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.